estuvimos también revisando los proyectos, estos cuatro proyectos que han presentado, al menos en Loreto, sí. Que son Manitis, Santa Cecilia, Tierra Blanca y Santa Catalina, me parece, sí, ¿no? Sí. Entonces, estuvimos conversando con otras personas y chequeando un poco los mapas, ¿no? Para ver y digamos, lo que obtuvimos era que se propondría deforestar más o menos 23.000 hectáreas de bosque primario y algunas de bosque de erupción permanente, ¿no? ¡Qué mil gracias! Ajá. Nosotros nunca trabajamos en bosques primarios. Ya. ¿Ya? Los bosques primarios que están declarados como bosques primarios son intocables. Y nosotros no vamos a pedir, dame ese bosque. Ahora, si en el EIA figura que va a deforestarse bosque primario. Lo que voy a hacer, ojo que lo que yo voy a hacer es, primero en el EIA en ningún sitio dice bosque primario. Te lo puedo asegurar. Y menos bosque de producción permanente. Ahora, pero al hacer lo que hay, lo al que encajar hay, la zona, digamos, cae sobre, según los mapas del INRENA, de CONAM y de, cae sobre la zona 8, me parece. Ninguno. No, dicen que ninguno, no ustedes ya. Ninguno. Y te lo puedo decir además. Manití y Santa Cecilia son dos proyectos que eran del Estado y que han tenido palma aceitera sembrada.